Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. El imperio portugués en África fue uno de los últimos en colapsar cuando surgieron los vientos de independencia en el continente, entre las décadas de 1950 y la de 1960. La asombrosa resistencia del colonialismo portugués se mantuvo hasta mediados de los años 70 y esto tuvo mucha relación con la tecnología de las comunicaciones, que remarcaron la importante presencia imperial portuguesa en África, tanto en lo cultural como en el aspecto político. Una de las principales colonias africanas fue la de Mozambique, y en este programa analizaremos lo importante que fue la radiodifusión para el mantenimiento de una cultura en vías de desaparición. El gobierno colonial portugués presentaba su labor a través del término radiocolonización y frecuentemente acentuaban los lazos entre sus actividades y el desarrollo de la modernidad colonial e imperial en sus territorios. Mi nombre es Daniel Camporini y les invito a compartir este programa dedicado a recordar a una de las más populares emisoras de todos los tiempos, de hecho la primera emisora comercial del continente, que fue escuchada en todo el mundo gracias a sus transmisiones de onda corta desde la Mozambique portuguesa y que desde su nacimiento fue testigo de todos los cambios que este país ha sufrido. Sean todos bienvenidos a Historias de Radio. Sansa cromane na oke te kokomba, sansa cromane na Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Desde el mismo inicio de las transmisiones de radio en Mozambique, los encargados de la radiodifusión intentaron armonizar su contribución a la cultura colonial y a la sociedad con los objetivos del Estado colonial, y esas transmisiones se convirtieron de importancia para el desarrollo del capitalismo en la colonia. En los agonizantes días del colonialismo portugués, la radiodifusión, aunque de manera retrasada, intentó el acercamiento con la población de raza negra, pero siempre con la premisa de preservar el orden dentro de la modernización del colonialismo. La intención, en esta oportunidad, no es solo la de conocer una historia, sino también la de analizar las complejas relaciones entre lo subjetivo del colonialismo y la verdadera búsqueda de la modernidad, en este caso la de Mozambique. La primera emisora de radio en Lorenzo Márquez, la capital colonial, se origina en el trabajo de unos pocos radioaficionados y comienza sus transmisiones el 18 de marzo de 1933, pero estas debieron ser suspendidas un año después debido a la falta de fondos para sostenerlas. Un sudafricano, de apellido McHarry, se involucra en el tema y en 1935 es creado el Radio Club de Mozambique, con su propia emisora cuyas transmisiones eran mayoritariamente en idioma inglés. En 1939, el Radio Club de Mozambique poseía cuatro transmisores, uno de 10 kilovatios, uno de 600 vatios y dos de 300 vatios, todos para la onda corta que se compartían entre los programas en inglés y portugués. Esta emisora recibió el nombre de Radio Clube de Mozambique y su declinación se debió en gran parte a los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, se realizaron nuevas inversiones en el centro emisor y los programas en inglés y portugués pasaron a operar de manera separada. En 1948 se notaba ya un interés del gobierno portugués en reactivar estas transmisiones y se designa un delegado del gobernador colonial para el manejo de la emisora. Aquí Lourenço Marques, Radio Clube de Mozambique, transmitiendo en ondas cortas. This is the Radio Club of Mozambique. Ese mismo año, el coronel Richard Meyer, quien previo a la Segunda Guerra Mundial fue gerente general de la International Broadcasting Company de Londres, junto a John Davenport forman una empresa que se hace cargo de la ya denominada Radio Lorenzo Márquez. La empresa recluta también a David Davis y a David Gordon para encargarse de la locución de la nueva emisora comercial. En 1948, la emisora es trasladada a un nuevo edificio de cuatro pisos que a partir de ese momento pasó a llamarse el Palacio de la Radio. La emisora comenzó produciendo varios programas musicales en transmisiones con público en los estudios, y esto ya va marcando algunas curiosidades de algunos historiadores y analistas, ya que todos la describen como la primera radio comercial sudafricana, y estos programas como los primeros shows de la radiodifusión sudafricana. No olvidemos que la emisora seguía transmitiendo desde Lorenzo Márquez, la capital de la Mozambique portuguesa. Hacia finales de la década de 1950, la emisora se vuelca a un formato que ponía énfasis en las nuevas generaciones que estaban bastante descuidadas en Sudáfrica, en cuanto a la radio se refiere, con los servicios locales de la SABC. Los gustos musicales de los jóvenes y de la South African Broadcasting Company iban en diferentes caminos. Para 1954, la planta transmisora estaba compuesta por cuatro transmisores de onda media y nueve de onda corta. En la onda media, Radio Lorenzo Márquez empleaba la frecuencia de 917 kilociclos con 7 kilovatios y medio, poseyendo además cinco transmisores de onda corta también de 7.5 kilovatios cada uno, todos para el servicio en inglés. Mientras tanto, el servicio en portugués contaba con un emisor de 300 vatios de onda media y cuatro de onda corta, dos de 7.5 y dos con 10 kilovatios. Aquí, Portugal, Mozambique. Este es el programa A Voz de Mozambique. This is Lorenzo Marx Radio for non-stop happy listening for 24 hours right around the clock. Oh, não sei que nesta cidade cor nos seus jardins um ar contente, um jeito de sorrir por bem que só por e atrás. Oh, não sei que nesta cidade que nos faz pensar alegremente no cheiro bom que a terra tem depois que a chuva cai. Lourenço Marques, minha flor, meu derriço, o teu nome não sei que faz, só sei que terás feitiço. Lourenço Marques, meu amor, meu enlevo, boa sorte suerte que tú me das, ella que trae utrebo. Lorenzo Marques, quem te deixa cidade, que veneno não sei lhe dar, só sei que traz saudade. Radio Lorenzo Márquez se volvió muy popular en Sudáfrica y en el mundo. Sus programas musicales promovían a los músicos sudafricanos e internacionales y su música. El país era explotado comercialmente por Portugal y la radio por el colonialismo sudafricano, que emitía comercialmente desde Mozambique para un público blanco y con anuncios comerciales para los blancos sudafricanos. En 1955 se adquieren 4 nuevos transmisores RCA de 10 kilovatios y en 1956 se agrega uno de marca Brown Boveri de 100 kilovatios, todos para sus transmisiones de onda corta. Aquí Portugal, Moçambique. Fala-vos o Rádio Clube em Lourenço Marques, transmitindo em ondas curtas. Check your time by the LM chime. The time is midday. This is the shortwave service of Lorenzo Marques Radio, Portugal, Mozambique, broadcasting in the 25, 49 and 60 meter bands. Lorenzo Marques for a happy listening, broadcasting from Portugal, Mozambique. En julio de 1960, tanto Radio Lorenzo Marques como el servicio portugués eran emitidos con 50 kilovatios de potencia en la onda media. Durante el periodo que va de 1965 a 1968, se agregan un transmisor Gates de 20 kilovatios y 3 equipos Philips de 25 kilovatios cada uno. Estos nuevos transmisores sirvieron para mejorar la calidad de la señal dentro de Sudáfrica, mientras que los ya existentes fueron traspasados todos al servicio portugués, con lo cual este amplió su cobertura local. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Aqui em Portugal, Moçambique, fala-vos o Rádio Clube em Lourenço Marques, a transmitir o seu programa A em 19, 25, 31 e 49 metros onda curta, 407 metros onda média. Sobre el final de sus transmisiones desde el centro emisor de Matola, Radio Lorenzo Márquez operó diversas frecuencias de onda corta, 3.265, 4.924, 6.050, 7.210, 9.600 y 11.780 kilociclos con potencias que iban de los 10 a los 120 kilovatios para sus programas en inglés. mientras que los de portugués empleaban los 3.210, 4.855, 6.115, 9.620, 11.820 y 15.295 kilociclos con potencias más reducidas que no superaban los 25 kilovatios. También supo transmitir durante algún periodo como la voz de Mozambique en idiomas vernaculares en los 1.223, 3.342 y 4.865 kilociclos. Portugal, Moçambique. Esta é a voz de Moçambique, no ar em 690 metros onda curta e em 245 metros onda média. Entra de serviço a locutora Matânia Odete, que a todos os seus demais ouvintes cumprimenta e deseja uma boa audição para o programa que vai apresentar. Angana tirou no bolo Matânia Odete. Magaís ao partir não se prende, mas sofrendo no rando é que aprende que a mina é inferno. Desterro e macina, que a terra é o céu de quem vive na mina. Vem ver o sol, vem ver que é morte viver. Oh. Magaíça diz adeus à raiz, diz adeus ao carvão. O olho que a mina te dá não paga a saudade que há no teu coração. Não paga a saudade que há no teu coração. É lá fora que correm gazelas, é lá fora que há nuvens e estrelas, que o milho espigado na seara a crescer parece que o pede que o venham colher. Vem ver o sol, vem ver que é morte viver debaixo do chão. Magaíça diz adeus à raiz, diz adeus ao carvão. O olho que a mina te dá não paga a saudade que há no teu coração. Te dá, não paga a saudade que há no teu coração, que é morte viver debaixo do chão. Radio Lorenzo Márquez perdió mucho de su brillo cuando se hizo cargo de ella en 1972 la South African Broadcasting Corporation. Desde los años 60, el Frente de Liberación de Mozambique, el Frelimo, desarrolló una guerra de guerrillas en busca de la independencia del país, poniendo en funcionamiento la emisora clandestina La Voz del Frelimo, que estuvo activa hasta los años 80. We are calling Mozambique, Zimbabwe, Angola, South Africa and Namibia in the 60-meter band and in the 31-meter band. It's now coming on to 18:15 Zambian time. And it's time now to listen to Mozambique Hour and once again to our listeners that in tonight's program we have in Portuguese a commentary on who is our enemy. Then in Sangana we have two commentaries on who bears the responsibility of the evils in Mozambique and on the national reconstruction. In Indao, there's a translation of the news in brief and then also revolutionary songs and bits of instrumental music. A voz da Frelimo. El 7 de septiembre de 1974, la emisora fue ocupada durante un sangriento levantamiento del Frelimo en Lorenzo Márquez y la administración de la emisora pasó a manos de las fuerzas guerrilleras. El 25 de junio, Mozambique obtiene la independencia y el 12 de octubre de 1975, la radio es nacionalizada, convirtiéndose en la emisora nacional de Mozambique y desapareciendo definitivamente Radio Lorenzo Márquez, una emisora que dio grandes ingresos financieros a sudafricanos y portugueses, pero que en realidad nunca significó demasiado para los mozambiqueños, porque realmente no estaba pensada en ellos. Fala-vos a Rádio Moçambique dos seus estúdios em Maputo a transmitir o seu serviço externo em 25 e 31 metros onda curta. This is the external service of Radio Mozambique, broadcasting from Maputo on 25 meters and 31 meters on short waves. Trasladada a Sudáfrica, la emisora continuó transmitiendo hasta 1975 como LM Radio, hasta que fue reemplazada por otra estación ya desaparecida, Radio 5, Radio 5, que en la actualidad es FM 5 en la radiodifusión sudafricana. This is LM Radio. LM Radio is now closing down after 39 years of broadcasting from Lorenzo Marx. For us, it has been 39 happy years. And we wish LM Radio's successor, Radio 5, long life and many happy days. Tomorrow morning at 5 a.m., Radio 5 programs will be broadcast on the medium wave band on all frequencies currently carrying LM Radio. Esta intentó mantener el estilo de aquella vieja LM Radio, pero ya nada volvería a ser igual. Lorenzo Marx, for non-stop happy listening. All day, every day. All night, every night. For 24 hours around the clock. Aqui, Portugal, Moçambique, fala-vos o Rádio Clube Lourenço Marques, transmitindo em ondas curtas. A todos, muito boa noite. Hasta aquí el programa de esta semana. El próximo sábado, José Elías Díaz les anunciará que una nueva historia estará en el aire. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.